¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta noche de viernes, viernes 22 de noviembre, ya acabándose el mes de noviembre, acabándose ya la temporada de huracanes, que todavía la última semana nos trajo a Sara. Otra tormenta que pasó por la orillita de Chicxulub Pueblo, pero bueno, ya estamos al final de la temporada de huracanes. Yo espero que ya la libramos, ya cargamos peregrinos esta Navidad, así es de que a disfrutar de las fiestas navideñas, ya entrando de lleno al mes de noviembre. Bueno, todavía falta una semana más. De diciembre. Digo, de diciembre, pero nos falta una semana más de noviembre. Bienvenidos, esta es la emisión número 5085 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. En el radio, nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión. Y es viernes, Laura. ¿Cómo estás? Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, pues como buen viernes para disfrutar y pues hacer los planes para el fin de semana, hacer la lista de compras que queremos Otra para la vez. Navidad. Pues sí, Robert, ya se Otra vez, pues acerca. ya fue el buen Además, ahí fin. viene, ahí vienen los aguinaldos para los que todavía no han cobrado su aguinaldo y que, pues bueno, pues seguramente ya tienen una gran parte gastada con el O buen fin todo. que acaba de pasar. Bueno, Y creo que a los burócratas les pagan la mitad y la otra sí. mitad en enero, ¿no? Una cosa No, así. en enero, no, en En diciembre. A más diciembre. tardar el 20 de diciembre, por ley, todos los trabajadores ya deben haber cobrado al 100% su aguinaldo. ¿Y a los jubilados? También ¿También? que te paguen una parte antes, pues bueno, es un pago anticipado, pero no es por ley obligatorio que te paguen algo anticipado. En realidad, lo obligatorio es que el día 20 todos los dueños de negocios paguen a sus empleados su aguinaldo. Oye, pero creo ya cambió la ley, ¿no? Antes la ley establecía de aguinaldo mínimo 15 días. Y ahora ya lo agregaron a 30 días. Bueno, esa parte sí, perdóname, no estoy actualizada, pero Ajá. sí en las noticias algo escuché. No sé si eso es solamente para empleados gubernamentales. Ah, bueno, hay que averiguarlo. Habría que leer Yo la ley, tampoco tengo muy. pero bueno, yo me quedé en que eran 15 días los obligatorios, así que si Bueno, son y 30 pues días es un montón, la a verdad. tu trabajador estrella, pues ya dale 30 días de aguinaldo, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Digo, Sí, es claro. como consejo. Oye, ¿y aquí a tu servilleta qué? ¿Le No, vas a dar los 30 quién días? es la Aún jefa? oh, sí, claro, ¿cómo? ¿Eh? Ya ven, amigos, así sucede cuando sucede. Pero bueno, Robert, ¿qué tema nos traes hoy? Cuéntanos. Oye, pues precisamente ese tema de cómo ser productivos, ¿no? Ese tema que hoy en la actualidad a mucha gente le preocupa. ¿Quieres que tus empleados sean más productivos? Pues yo creo que la respuesta es, todos dicen que sí, ¿no? Todo el mundo anda correteando a los empleados, la supervisión, el horario. Todavía aquellas voces rectilíneas, o ¿cómo se dice? Reptil, sí, esas voces que te dicen que para qué cubrir una crisis hay que trabajar 14 horas. 14 horas al día. No, pues sí, todo. ¿Quieres que tus empleados sean más productivos? No, no, eso no es productividad, Ah, Robert, no, bueno. discúlpame. De eso vamos a hablar. Necesitas una mejor manera de medir sus contribuciones. Pues sus resultados, o bueno, sí, contribución de cómo participan ellos, cada uno, en los resultados de la empresa. Así es. Y bueno, déjame decirte, Robert, porque la verdad, aquí con toda la tecnología digital, los teléfonos, las redes, etcétera, pues hay muchos distractores y eso se convierte verdaderamente en algo muy, muy, pues, de prejuicio, no sé cómo explicarlo, bueno, para las empresas, porque tienen empleados que están distraídos, que no están haciendo lo que tienen que hacer o no están prestando la debida atención y cometen muchos errores. Y los errores y la falta de atención a quien le cuesta es a la empresa. ¿Sí? Claro, ¿no? Y Entonces, deja tú el costo. La empresa no crece, no cumple sus objetivos, o sea, pierde productividad. hay esa responsabilidad compartida, ¿sí? Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros tuvimos una situación hace poco en la que compramos mezcal que nos mandan de Oaxaca y la empresa de envíos dijo, no, pues el paquete venía dañado y mandan las fotos y date cuenta que los recipientes todos aplastados. Y deteriorados y chorreados. Entonces, ¿de quién es la culpa ahí? ¿Quién los entregó bien? ¿Quién los aceptó la manera en que estaban envueltos? ¿O quién no los cuidó en el transporte y los tiró y se les cayó o le asentaron algo encima o vete a saber? ¿Sí? Entonces, aquí estos errores y esta falta de atención, a quien realmente le cuestan es a la empresa. Y le cuesta también la credibilidad del cliente. Eso también es algo que cuesta todavía más. Déjate de que tienen por política, tienen que devolverle al cliente su dinero del envío, sino que van a perder de manera permanente a ese cliente, porque ese cliente nunca más va a volver a utilizar Servicio. ese servicio. Entonces, y así lo podemos multiplicar con empresas, lo podemos multiplicar con cuál es la atención que está recibiendo el cliente. ¿Y qué pasa? Que como hay mucha competencia, pues es muy fácil voltear a ver al vecino y decir, oye, ¿tú cómo das el servicio? ¿Me garantizas esto y haces nuevos pactos, haces nuevas alianzas y escoges a nuevos proveedores? ¿Sí? Entonces, aquí la pérdida es muy grande como para decir, oye, no estoy prestando atención a cada uno de manera individual de mis activos de empleados, como de empleados, o sea, los empleados que son activos, va. Sí, de acuerdo. Porque son Lo un que pasa. activo de la empresa, a fin de Sí, cuentas. pero aquí, por lo que escucho de lo que nos pasó con esta compra, hay tantas cosas involucradas atrás de esto que no nada más es fijarse en el costo, ¿sí me explico? Sino en quizás la mala actitud de alguien, Claro. quizás la mala. Ese síndrome de escasez que luego le entra a los empresarios y quieren reducir gastos por todos lados, y ahí viene esa repercusión, ¿no? El síndrome de escasez, etcétera. Y precisamente esto es porque dice quien escribió este artículo, estamos midiendo mala productividad de una manera incorrecta. Es fundamental conectar, fíjate lo que dice, a las personas con los resultados del negocio. ¿Sí me explico? O sea, conectar a las personas. No, no, nada más se me fije usted en los costos. Fíjese en las personas Sí, ¿cuál que es la están actitud? haciendo ¿Cómo la. están haciendo las Exacto. cosas? Y ¿Con yo. qué sentido? Exacto. ¿Cómo están contribuyendo a que se solucione o que se haga bien un trabajo, etcétera, etcétera? La verdad, muy interesante este artículo escrito por Ryan Wong, y que pues este análisis y esta evaluación de cómo, qué están haciendo tus empleados y cómo lo están haciendo para ser más productivos. Y bueno, tú qué estás Ah, claro, los haciendo dueños, sí, los para que jefes, pues, realmente claro. ellos tengan las herramientas de lograrlo, porque a veces es falta de capacitación, Falta falta de muchas de cosas. herramientas, etcétera, etcétera. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. De viernes, viernes, gracias a Dios es viernes, a disfrutar el fin de semana. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, ayer jueves tuvimos aquí en el programa a nuestros amigos de Bester Consultores y de Megasur platicándonos precisamente de cómo hacer más productiva su organización a través de las estrategias de gestión de calidad y gestión, pues, de los procesos que llevamos normalmente en nuestras empresas. Bester Consultores es una empresa, pues, que tiene desde los 80s estas estrategias que trabaja con los empresarios para llevar a las empresas al siguiente nivel. Mejorar la calidad del servicio, las estrategias de producción. Y pues Bester nos trae aquí al programa a empresas como Megasur, que nos platican sus testimonios de cómo lo están haciendo, que es un aprendizaje profundo. Y la semana que viene, en jueves, también vamos a tener a nuestros amigos de Bester, pero en esta ocasión a la empresa Procer, esta empresa que tiene 30, más de 30 años realizando satisfactoriamente la construcción de obras dentro y fuera de la República Mexicana, una empresa yucateca que ha crecido favorablemente pues durante 30 y tantos años, adaptándose a las necesidades del cliente, sin importar la distancia para el cumplimiento de sus objetivos. Y bueno, su gran constructor, sólidos, exitosos y de reconocidos en la región, integrada por trabajadores satisfechos, por trabajadores orgullosos de su trabajo, gracias a la gestión de Bester en estas empresas. Así es de que estése pendiente, próximo jueves también vamos a escuchar a Bester y a Procer con otra información que nos van a traer, otro testimonio, que la verdad, pues muy agradecidos de que ellos vengan porque podemos aprender mucho de ellos. Bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted. Este uno de los temas precisamente importantes y relevantes sobre, ¿quieres que tus empleados sean más productivos? ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema. Así es, Robert. Y bueno, lo que tú mencionaste, que al establecer objetivos relevantes y rastrear el impacto del trabajo de los empleados, pues las empresas obtienen esta información útil sobre cómo cada una de las personas están impulsando estos resultados, ¿sí? Entonces, pues es fundamental conectar a las personas con los resultados del negocio. Y fíjate que aquí hablan un poco de una preocupación muy grande de que de cada 10, a ver dónde lo dice, de cada 10 empleados están preocupadísimos hoy en día de que 8 no son productivos, ¿no? Hablando de esta ansiedad por la productividad. Sí, dicen que se alcanzaron proporciones épicas, con 8 de cada 10 trabajadores preocupados por no estar haciendo lo suficiente. Bueno, menos mal están preocupados por no lograrlo, porque hay unos que ni siquiera se preocupan, Robert. Están más preocupados por recibir su cheque y que les paguen, y no les Claro. importa tanto hacer bien o no su trabajo. Yo creo que esto, Laura, pues es consecuente de esta época, de esta era que estamos viviendo. Incluimos la pandemia, esa ansiedad, esa condición mental que adquirimos en la pandemia, esa angustia, ese miedo, esa, pues necesariamente se tuvo que ver reflejada en la productividad en el trabajo, ¿no? Por eso también aquí mencionan que muchas empresas están exigiendo el regresar a los lugares de trabajo, porque el home office, pues ha caído en estos datos que estás diciendo, ¿no? La productividad parece un concepto simple, pero en la práctica es notoriamente difícil de definir. ¿Qué significa verdaderamente ser productivo? ¿Es cuestión de horas de trabajo, correos enviados, ventas realizadas, clientes satisfechos? Cada jefe parece tener su propia definición. No es de extrañar, amigos, que la ansiedad por la productividad está alcanzando proporciones épicas, como decías, con esta estadística de que cada 8 de cada 10 trabajadores están preocupados. Esta incertidumbre está acompañada de una crisis de erosión del rendimiento empresarial. La anécdota que platicaste en el corte anterior, pues es un ejemplo de ello. Lo vimos a nivel mundial después de la pandemia, problemas de logística porque no había contenedores, porque no había chips, problemas de fabricación de automóviles porque las fábricas chinas y taiwanesas pararon su producción, problemas en fin, yo creo que esa incertidumbre que acompaña a esta crisis de erosión del rendimiento empresarial. El verdadero problema, amigos, estamos midiendo la productividad de manera incorrecta. Eso es lo que nos dicen aquí. Es comprendiera realmente requiere de algo tan obvio como elusivo, encontrar una forma de conectar a las personas con los resultados del negocio. No nada más medir las horas o medir cuánto vendiste o cuánto. A continuación exploraremos lo que es tan difícil definir de productividad y cómo las empresas pueden empezar a medirla de manera más significativa. Yo creo que aquí, Robert, con las cosas que acabas de mencionar, tiene mucho que ver la falta de conexión de la empresa con sus empleados. Claro, porque nomás les exiges, ¿no? Claro, no hay Checa la ese. hora de salida, checa la hora de entrada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que antes las empresas estaban más preocupadas en que convivieran sus trabajadores, de que formaran equipos de deporte entre ellos, que salieran a hacer obras de, pues llámala, de caridad, no sé, de juntar ropa vieja, llevarla a un pueblo, llevarla a alguna institución de albergue, de necesidad, ¿sí? Recaudar fondos para, no sé, comprar algo y donarlo a algún lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y como que esa interactividad y esas actividades, pues como que las han dejado, si no es que las han dejado por completo, las han dejado en un plano muy, muy, muy abajo, ¿sí? Yo no veo empresas que realmente estén impulsando, preocupándose, mostrando lo que están haciendo, porque de verdad dejarían un gran ejemplo mostrar eso que logran a través de estas unión de empleados y momentos en que esa unión rinde un fruto a beneficio de algún ente o grupo o agrupación necesitada. No sé si me explico, ¿sí? Sí. Entonces, como que el colaborar entre los empleados sea más allá del propio trabajo. Esto crea lazos de unión tan profundos que permiten ayudarse entre ellos cuando están en el trabajo. En cambio, hoy que vemos, ¿quién le echa la culpa a quién? ¿Sí? ¿Quién levanta las manos y dice, no es mi problema? ¿Sí? ¿Y dónde está? O sea, ¿quién está cargando con todo esa mala ejecución de la empresa? Pues el nombre de la empresa. No, el cliente Bueno, sí, que te claro, abandona. el cliente que recibe el mal servicio, sí. Pero bueno, de esto vamos a platicar. Y vamos a seguir platicando. Vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. De viernes, gracias a Dios es viernes, pero quédese con nosotros que tenemos una muy buena conversación para usted. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Fíjate, Robert, que voy a dar el anuncio de Hacienda San José Cuché, Órale, porque pues para las bueno, posadas. Pues sí, una posada muy cara, claro, si es de hagas, la no, empresa, pues sí. oye. Cooperache entre todos. Claro, además si la empresa la da, pues sí, ¿por qué no? Y bueno, pues Hacienda San José Cuché, pues te vas a casar o ya estás en los preparativos de tu boda, o ya diste el anillo, o ya recibiste el anillo, o como dice Roberto, quieres hacer una posada, pues bueno, qué mejor que festejar tu fiesta en una hacienda a solo 7 kilómetros de Mérida. ¿Lo escuchaste bien? Ser bien cerquita de aquí de Mérida, 7 kilómetros, Hacienda San José Cuché, un paraíso de jardines. Así que, pues celebra tu fiesta rodeada de naturaleza, en una hacienda hermosa, con grandes árboles, jardines y hasta un lago artificial para empezar esta nueva etapa de tu vida, si es que vas a festejar tu boda, ¿sí? Y pues también estar en contacto con la naturaleza y tener unos fabulosos videos y fotos hermosas para recordar ese gran día. Ven a conocer Hacienda San José Cuché, ubicada entre Chablecal y Comcal, Yucatán, una hacienda más cerca de ti y de tus invitados. Puedes mandar un WhatsApp para pedir informes al 9991-010305 con la señora Liz. Repito, 9991-010305 con la señora Liz. Así que Hacienda San José Cuché, un paraíso de jardines. Ahí tiene usted, amigos, y de veras disfrutar es un lugar mágico, esa hacienda. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios con el tema que le estamos trayendo a usted de la productividad. Desentrañando la productividad, fíjate, Laura, la productividad ha sido una obsesión para los líderes empresariales y expertos corporativos durante mucho tiempo. En el siglo XVIII, el economista Adam Smith distinguió entre el trabajo productivo y el improductivo. A principios del siglo XX surgieron los expertos en eficiencia, que afirmaban ayudar a las empresas a sacar el máximo provecho de sus trabajadores. O sea, había que explotar a todos. De esa época es donde viene el dicho ese de que hay que, para salir de la crisis, hay que a la Charlie 14 horas. Por la misma época, Henry Ford concluyó que las personas eran más productivas trabajando 8 horas al día, estableciendo la base para la jornada laboral de 40 horas semanales. Y que ahora las tendencias pues van a la baja, ¿no? Ahora trabajar 36 horas o 30 o 4 días a la semana, como vosotros comprenderéis. Para la década de 1980, gracias a gurús como Tom Peterson y Michael Porter, la productividad se había convertido en una especie de pseudociencia. A pesar de estos avances, la noción básica de la productividad sigue siendo opaca e inútil para muchos empresarios. En las juntas directivas, suele reducirse a un cálculo simple. Pues sí, ya lo dijimos hace rato, ¿no? Resultando divididos entre insumos. Por ejemplo, ventas totales divididas por horas trabajadas. Pero este enfoque no nos lleva o no nos ha llevado muy lejos, amigos. A nivel individual, las empresas aún tienden a sentarse a medir el esfuerzo, rastrear horas trabajadas o entregables completos. Pero un empleado de soporte al cliente, la productividad podría definirse como la cantidad de llamadas atendidas al día. Fíjate, este tema está interesante. En realidad, esto nos dice muy poco. Claro. Lo que realmente se necesita es un enfoque en cómo cada individuo impacta los resultados del negocio. O sea, aquí volteándote al individuo, al trabajador, ¿cómo está esta persona impactando los resultados del negocio? Para este representante de soporte que menciona aquí, la retención de clientes es una medida mucho más útil que las llamadas manejadas. Claro. ¿Y por qué crees, La Roberto? Vamos a hacer retención. una pausa. Porque es más económico retener a un cliente Claro. que conseguir uno Por nuevo. supuesto. Por supuesto. No, Lo y dicen además, en la retención implica que le solucionaste un problema al Claro, cliente, ¿no? así es. Sin embargo, establecer la conexión entre una llamada amistosa y la renovación de un cliente puede resultar complejo, claro. Ahorita te voy a platicar Hay qué que tal estuvo entrenar tremendo. Claro. a la gente que atiende. Ah, A así la es. gente. Y no solamente entrenar a la gente que atiende, sino supervisar a aquellos que contrataron para dar esa capacitación de atención a cliente. ¿Sí? Y no me voy a ir muy lejos, Robert. Me acaba de pasar en un caso con una aseguradora. Evitaremos decir el nombre, que pues una asegurada por cuestión de emergencia de salud tuvo que entrar a un hospital y resulta que el hospital al que ella va pues no pertenece a al nivel de seguro, o sea, de gastos médicos que ella contrató. Entonces le llaman de la aseguradora y le dicen, no, pero es que usted está escogiendo así, con ese tono, ¿eh? Porque ya me reclamó el cliente y me dice, ¿cómo es posible que la aseguradora haga esas llamadas y hable de esa manera? Que su hospital no está dentro de su nivel y que tiene una penalización de tanto y que va a tener que pagar esa penalización por ser un nivel más arriba, dos niveles más arriba de los hospitales que ella contrató. O sea, casi Y casi que diciéndole, además, saque a su enfermo de ahí. su seguro vencía en 5 días y que si ella iba a estar tanto tiempo en el hospital, o sea, ni siquiera se ha ingresado al hospital y ya le están diciendo, ¿sí? Que si no pagaba su nueva póliza, no le iban a cubrir, caramba, pero espérate, si no ha O vencido sea, la de ahorita. amenazas. Bueno, exacto. Y yo me acuerdo que le pregunté a mi asegurado, oye, ¿y en algún momento te preguntaron cómo estás? ¿Cómo está tu paciente? ¿Cómo Claro. estás? No me dice. O sea, ¿dónde está la sensibilidad? ¿Dónde está el acompañamiento? Yo, por ejemplo, en mi caso como agente de seguro, Robert, yo no puedo, no está en mis manos controlar cómo tratan a mis clientes directamente las aseguradoras, porque a fin de cuentas yo soy una vendedora de la empresa, ¿no? Pero sí me impacta cómo pueden deshacer una buena venta ellos mismos, ¿sí? ¿Cómo pueden no valorar el cliente? Lo que acabas de decir, conservar al cliente. No están considerando en ningún momento cómo conservar al cliente. Simplemente llamaron para avisar y amenazarles de que si no pagaban, no iba a esto, que si para que ellos no vayan a reclamar absolutamente nada. O sea, no querían recibir reclamos, querían dejar todo claro y querían estar seguros de que ellos iban a cobrar. Una insensibilidad profunda Y con del algo trato humano, ¿no? tan delicado como un seguro de gastos médicos mayores, ¿sí? En donde yo como agente cuando vendo es te vendo el acompañamiento. Sí, claro, pues por supuesto, yo en mi caso, pues acompañé a mi asegurada, le aclaré, obviamente le pregunté cómo está, o sea, ya hubo un trato más cálido por mi lado, pero la regada que puso la aseguradora ya estaba hecha. Pues sí. Sí, entonces, ¿dónde está? ¿Quiénes son las personas que entrenan a los de atención a clientes? Eso también hay que mantenerlo monitoreado. Y esa es parte de ahora de cómo se mide la productividad, ¿no? A esta persona que recibió la llamada, ¿cómo la mide, no? El número de llamadas, nada más. Así Pero pues es. sí. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana, a disfrutar este fin de semana. Y bueno, yo quiero aprovechar para mandarle un feliz cumpleaños a mi hermanita. Amable Cecilia Cruz Lozano, que pues en este momento estaremos festejando con ella su cumpleaños. Así es de que un cordial saludo a mi hermanita Ceci. Y bueno, regresamos aquí a, déjeme darle una recomendación antes de continuar con este tema. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 8 tiendas y nuestra tienda virtual. Y mire, pues ahora en el Buen Fin, en la tienda virtual, Aditimper tuvo ofertas verdaderamente sensacionales. Búsquelas, quizá todavía pueda alcanzar alguna de las ofertas que tuvo Aditimper o que tiene Aditimper a través de su tienda virtual. Es muy fácil, métase desde su computadora, su aparato telefónico a www.aditimper.com.mx y podrá entrar en contacto con los especialistas porque ya es hora de darle mantenimiento a su hogar o propiedad. Aditimper, construyendo confianza. www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando este tema. ¿Quieres que tus empleados sean más productivos? Y fíjate, Laura, que esto que estábamos platicando, esa incertidumbre y esa crisis de erosión del rendimiento empresarial nos lleva a cómo la productividad se estanca. Y decíamos, el verdadero problema es que estamos midiendo la productividad de manera incorrecta. Entonces, la productividad, como dijimos, ha sido un elemento, pues, de mucha preocupación pues, desde hace muchos años, ¿no? Una manera de medir la productividad, amigos, ¿cómo podemos abordar mejor la productividad y reducir la ansiedad que genera? Y aquí es donde, pues adivina quién entra al quite, ¿Quién? la inteligencia artificial. Ándale, Y las también. nuevas tecnologías están demostrando ser útiles para desenredar las conexiones sutiles entre lo que hacen los empleados y el desempeño de la empresa. Eso, amigos, en esencia, esto implica combinar fuentes de datos dispares de manera novedosa y reveladora. Por ejemplo, durante mucho tiempo las empresas han tenido acceso a datos detallados sobre sus empleados, como certificaciones profesionales, antigüedad y evaluaciones del desempeño. Al mismo tiempo, las herramientas digitales de ventas y marketing les han dado acceso a un rico conjunto de datos sobre compras y comportamientos de los clientes. Históricamente, estos flujos de datos estaban aislados. Sí, por un lado, tú medías la capacitación de tus empleados, pero nunca juntabas con los datos de ese empleado, aunque esté bien capacitado, cuántos clientes satisfechos ha tenido. Claro. O sea, esos datos, si bien ahí estaban, pero estaban separados. Ahora los flujos y los análisis de la inteligencia artificial te pueden llevar a un análisis más profundo de los dos datos más importantes, cómo actúan tus trabajadores y cómo los clientes están siendo atendidos. Muy interesante. Y pues sí, Robert, qué importante es saber cuáles son los clientes que conserva un vendedor y Claro, que en lugar de medir nada más el... esa información jamás había sido ni atesorada ni tomada en cuenta. Normalmente te dicen, bueno, yo en mi caso con los seguros, a la aseguradora lo único que le interesa es cuántos clientes nuevos tienes. Les vale un verdadero sorbete cuál es tu, bueno, sí hay la cartera de conservación es muy importante y te dan bonos por eso, sí cierto, sí es importante, pero le ponen más atención a cuántos nuevos ingresaste en el mes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí cierto, te dan bono por conservar, pero no le dan tanta importancia, le dan más importancia a los nuevos que consigas, Sí, bueno, ¿sí? la combinación de Pero estos la combinación, datos ah, y exacto. el análisis de la inteligencia artificial te puede llevar a hacer preguntas por qué, qué está pasando en la caída de ventas en mi empresa. Que antes, pues nadie te las podía contestar. La gente de marketing decía, pues es de que la publicidad no hemos hecho publicidad, etcétera, etcétera. O sea, siempre se iban a otro a analizar pues otros datos que no son relevantes. En cambio, la inteligencia artificial sí te puede decir claramente qué está pasando. Bueno, ahora ¿Por qué que nuestras ventas no son tan efectivas? fíjate que analizando ahorita eso que dices, sí ya algunas instituciones como bancos y seguros se han puesto las pilas y están utilizando la inteligencia artificial, sobre todo para hacer evaluaciones Eso. del cliente. Pero no hacia la empresa, ojo, hacia el ejecutivo que te atiende. ¿Sí? Entonces, aquí yo creo que hay dos factores importantes que sí, cierto, ya están haciendo esto, pero en mi opinión, no lo están haciendo muy bien, que digamos, porque yo creo que a quienes tienen que evaluar son a los dos. Sí, correcto. Y las preguntas no son tan claras para que tú a la hora de contestar no sabes si estás contestando que estás satisfecho con la solución del ejecutivo Correcto. o estás insatisfecho con la empresa, ¿Sí? Como que las preguntas no son muy claras a quién le estás contestando, o a la empresa o al ejecutivo. Pero Entonces, en una de esas, en un dedazo, te echas al tango, al traste, al sí. pobre ejecutivo, porque estás calificando mal a la empresa. Pero estos análisis de la IA van más a fondo, no nada más por encuestas, Laura, sino van más a fondo en porque todas esas llamadas, por ejemplo, como la que describiste ahorita, son grabadas. Y esas llamadas son las analizadas por la inteligencia artificial. Y ahí es en donde encuentras que la inteligencia artificial, la tecnología, pues es solamente una parte, porque te va a dar datos que de otra manera no podías haber obtenido, ni con las encuestas. La gestión tradicional sigue siendo importante. ¿A qué se refiere esto? Si de nueve de cada 10 trabajadores sienten esa impotencia de la falta de productividad, pues adivinen qué, amigos, es importante tener un trabajo que para ellos sea significativo, porque esa angustia, o sea, una cosa es darles información verídica, real de lo que pasa, y otra cosa es darles esa importancia. Hoy, esos trabajadores actuales, lo que te importa no es tanto lo que te paguen o no te importa cuántos clientes o no, lo que te importa es si tiene un significado lo que haces para ayudar a los clientes, para ayudar a tu empresa. ¿Qué significado para ti tiene lo que estás trabajando? Estoy trabajando en algo que realmente me importa. Que ahí es donde hay que trabajar, junto con los datos de la inteligencia artificial, el análisis y con los datos, pues, de cómo están tus trabajadores. Y bueno, el tema da para más, pero pues ya se nos está acabando el tiempo del programa. Y bueno, amigos, pues, mire, yo le voy a pedir una cosa: si le interesa mucho el tema, escríbame. Yo le mando el correo y platicamos con usted en su empresa. Contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx y hacemos una plática sin compromiso, simplemente para orientarlo un poco más sobre estos temas. ¿Te gustó el tema? Vámonos. Interesantísimo, Robert. Gracias amigos por escucharnos y que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.